seguir. Yo represento Romulata Cuba hasta el fin. Mi oricha como un imperio voy a construir. Yo te dejo mi tema como mi emblema se finí. Nada te vale. Diciendo dicha el mundo pa' la valla. De oriente hasta occidente gritamos a la batalla. Mi gente en talla, y como el jack que te desmaya. Y te me callas. Ahí estuvieron los orishas con A lo Cubano. Les decía, parte del soundtrack de Fast and Furious o Rápidos y Furiosos 2, de una película bastante buena, donde no participó el señor Vin Diesel, pero pues sí, el señor quedó de ver un poquito ahí, pero bueno, bastante, bastante buena esa peli también. Y ahí está el soundtrack por parte de los señores de orishas. Este fin de semana, déjenme comentarles que se vienen cosas muy, muy buenas con lo que respecta a cine. La verdad, bastante melosas, así que pareciera que apenas está empezando a celebrar el 14 de febrero, más que hace un mes. Pero la verdad, bastante buenas las peliculillas que vienen por ahí. Estaría cuestión de que se pudieran dar la vuelta y checarlas. Que se apapachen con la pareja, con el novio, la novia o lo que tengan. Igual aprovechen y se dan sus besitos con sus crush y se van al cine en una escapada. No lo fomentamos ni lo aplaudimos, pero existe y es una realidad, así que hay que aceptarla y hay que convivir con eso todos los días, ¿verdad? Así que pues voy a empezar a recomendarles una película que no tiene que ver tanto con la onda que les comentaba melosona, pero la convivencia entre abuelo y nieto nunca se ve visto también como en la película que les voy a reseñar, que se llama Mi Abuelo Es un Peligro, que se estrena precisamente este fin de semana. Esta película nos platica más o menos la historia de un señor que acaba de enviudar, de todavía esas relaciones que se perduran por años, años y años, y que son fieles hasta la muerte, completamente opuesta a lo que les estaba platicando. Y de repente enviuda, ¿no? Llega el momento en que su esposa se tiene que ir, y el señor pues tiene ganas como de decir, pues órale ya, yo ya respeté, te cuidé, te amé, y ahora me toca volver a vivir, ¿no? Ahora quiero volver a disfrutar, aunque ya tenga mis años encima. Y pues ahí se topa con el nieto, y el nieto pues trae estas costumbres bien arraigadas precisamente en la familia, como muy recatado, muy buena onda, así como relajadón, correcto, un chavo bien en todos aspectos. Y de repente se topa con que pues el abuelo pues ya no está en esa edad de querer respetar nada, ¿no? Ya se pasó toda una vida respetando, ya se la pasó portándose bien toda la vida y ahora sí quiere vivirla al máximo. Aparte, pues el señor Robert De Niro, que es quien interpreta a este abuelo, pues es un personajazo. Entonces, y ve al señor Robert De Niro interpretando a este personaje que les comentaba del señor viudo. La verdad es un agasajo. No sé si tuvieron chance de ver, hace poquito salió también una película con él que se llama Pasante de Modas, donde es algo parecido a la temática de lo que fue El Diablo Viste a la Moda, nada más que ahora visto desde el lado como masculino, ¿no? Un señor ya grande también que decidió meterse como un pasante para poder aprender acerca del mundo de las modas y estar dentro de esta farándula. Bastante buena también el señor Robert De Niro, pues nunca nos queda de ver con sus interpretaciones, es un maestrazo la verdad. Y bueno, aquí en Mi Abuelo Es un Peligro, pues vuelve a hacer lo suyo. Aquí acompañado del señor Zac Efron, el señor Zac Efron viene haciendo cosas muy buenas, muy importantes. Cosas ahora tirado muy a la comedia, no sé por qué, el señor es más bien como del tipo galán de telenovela, pero en esta últimamente nos ha tirado cosas más a la comedia. Ha estado bastante bueno lo que ha estado haciendo en participaciones de este tipo, pero aquí en Mi Abuelo Es un Peligro, pues le toca ser el chico bien portado, completamente opuesto a lo que el abuelo propone. Así que, pues muy entretenida, nos ha mostrado en el tráiler a un abuelo que se la pasa viendo los traseros de las chicas jóvenes. Incluso tiene su peguezote, incluso además de... se mete con dos chicas por lo visto en el tráiler. Entonces sí está bastante bueno. Imagínense al señor De Niro ahí acostadito, tranquilo, con dos jovencitas. Incluso una muy intensa que le pide que la trate como su nieta, ¿no? Entonces, la verdad sí, bastante, bastante buena la peli. Se antoja para irla a ver. Mi Abuelo Es un Peligro. Esa se estrena este fin de semana. Así que, pues ya lo saben, hay que ir a checar, hay que ir a ver. Si los trailers que nos presentan son lo que dicen, si el tonto que le está hablando por el micrófono tiene la razón y resulta que no era tan buena como se los dije. Así que pues por favor vayan al cine, que no hay otra mejor manera de que ustedes se den cuenta si está bien o no. Si no pueden ir al cine, pues véanla online, a final de cuentas pues es la belleza del internet, ¿no? Y pues sí, así como les digo, otro estreno que se viene a final de semana es una película que se llama 13 horas, Los Soldados Secretos de Benghazi. De hecho, estábamos preguntándonos exactamente dónde está Benghazi, porque parece que es un país africano. En las reseñas y en lo que pude tener chance de ver, pues no nos dice exactamente dónde. La verdad yo no topo el país, como que está medio raro. Pero bueno, la historia básicamente se basa... en Libia, véanme. Una ciudad del noreste de Libia, nos acaba de pasar el dato el buen Chaco. Bendito internet, les digo que es una belleza, nos saca de apuros en los momentos más difíciles. Pero bueno, 13 horas, Los Soldados Secretos de Benghazi. Esta está basada en una novela narrada en el libro del señor Michel Zhukov, un escritor que se dedica a hacer muchas cosas como muy de acción. Siempre nos narra historias muy fuertes, muy desgarradoras, aparte desde el punto de vista en tercera persona, nos platica cosas bastante intensas. Bueno, pues esa no es la excepción. Aquí nos platica que el 11 de septiembre del 2012 se produjo un asalto al consulado estadounidense en Benghazi, y esto acabó pues con la muerte de un buen de gente allá, y 13 hombres, precisamente de los que va esta película, pues se aventaron y se rifaron el físico para poder hacer lo correcto y tratar de salvar a la gente que más pudiera, ¿no? A pesar de que pues su labor se terminaba en cuanto la gente de esas tropas tomara posesión, pues ellos decidieron rifársela y salir adelante. Está basada en un hecho real, así que hay que irla a checar, la verdad. En el tráiler está bombardeos, y además parece una película del director de Transformers en toda su expresión. La verdad, muy llena de acción de principio a fin, por lo menos en el tráiler que nos han presentado. Así que esa es otra opción para que puedan ir al cine este fin de semana. Chequen lo que hay. Antes de que vayamos metiéndonos en camisa de once varas con las cosas que tocan al amor, la verdad, como les decía, este fin de semana vienen cosas muy melosas, y precisamente tuve la oportunidad del día de ayer de ir a reseñar una de estas películas bastante antojable, muy larga en cierta forma, pero la verdad no aburre, y ya estaremos platicando más a ratito de ella. Mientras tanto, vamos a ponerles otra cancioncita. La canción que sigue es parte de un tema de un soundtrack de una película precisamente melosa, para que se vayan metiendo en situación. Se llama The Moon Song y es de la película Ella, Here, y suena más o menos así. Very soon. Pues ahí está la canción de The Moon Song, dedicada especialmente para mi amiga Lu, que ya me dijo que está muy bonita la canción. Bueno, ahí está la canción de The Moon Song, parte del soundtrack de la película Ella o Here. Aquí en México fue Ella, en Estados Unidos se llamó Here. Y bueno, para que se fueran a poner en ambiente y fueran escuchando acerca de estas melosidades, porque vamos a platicar precisamente acerca de películas, algunas muy melosas, algunas más tiradas como tipo onda, comedia del 2, sin hacer goles, pero bastante buenas, por lo menos la que me tocó ir a reseñar, muy buen sabor de boca. Es pocas películas que me han gustado con lo que toca este tema de lo melosón, así que vamos a platicarles ahorita acerca de la película que se llama En el Nombre del Amor. En el Nombre del Amor está basada también en una novela del mismo nombre. Esta nos cuenta la historia de Travis Parker y Gabby Holland, quienes se conocen por primera vez como vecinos en un pequeñito pueblo costero. Y pues de ahí nace esa chispita. Tienen un amor así como muy tórrido, un romance de esos como que no se pueden concretar, tipo Romeo y Julieta. Esa precisamente es la que les digo que parece como telenovela del 2, como una historia medio quemada. Estaría muy bueno que se pudieran darle chance de ir este fin de semana y también checarla, porque el teaser trailer no nos dice tanto acerca de la historia. Como les digo, nos platica muy por encimita esta situación de ese tórrido como romance de verano, de esos romances cursis de ratito y que luego se te pasa la emoción y te acabas dando cuenta de que vives al lado de una arpía o de un perfecto pendejo. Entonces, bastante buena la recomendación para que puedan ir el fin de semana a ver qué tal esta película. Se llama En el Nombre del Amor, y de ahí nos vamos a brincar a platicarles de una película que está entre comedia, romántica y muchas cosas bastante chidas. Ya sé que digo mucho chido, Lu, ya no me digas nada. Ya sé que digo mucho. Pero bueno, ahí está. La película se llama Me Quiere, No Me Quiere. ¿Esta película de qué va? Bueno, pues resulta ser que hay un tipo bastante obsesivo, compulsivo como su servidor, que le gusta tener como que todo así, en el momento que él quiere y como él quiere. Entonces, él se dedica a hacer juegos de mesa. Y a un costado de su departamento hay otro departamento, obviamente, pero la barda que los divide es muy delgada. De hecho, no hay un contramuro. Entonces, eso le permite que se escuche todo el ruido que está del otro lado. Y precisamente como al señor no le gusta el ruido, pues trata siempre de correr a sus vecinos, porque sus vecinos siempre le tocan ser muy ruidosos. Y del otro lado resulta que se cambia una chica que tiene el mismo problema de obsesión con las cosas. Y pues llega una lucha en la que empiezan a pelear de a ver quién se queda con el lugar, y se empieza a tornar muy chistoso, porque en el teaser trailer nos presentan esta historia contada como muy brevemente, y se empiezan a pelear en el muro literalmente para ver quién se cansa primero, se empiezan a gritar y al final terminan casi durmiendo juntitos con un muro que los divide. Entonces está melosa, cómica, se antoja, es de esas películas que sí te dan ganas de ir a verla, de esas películas que sí dices, sí pagaba un boleto por ir a ver una película melosa al cine. Esa está muy muy buena. Se llama Me Quiere, No Me Quiere, y bueno, ya también este fin de semana se estrena. Otra película que también se estrena este fin de semana es No Sin Ella, y de ella les voy a platicar precisamente, valga la redundancia, regresando de una cancioncita más. Y para que no se vayan saliendo del tema y se pongan medio con ganas de bailar un tanguito, esta vez a cargo de Los Pericos, la canción se llama Por Una Cabeza y es parte del soundtrack, aunque no la original, Mentiras Verdaderas, con el señor Arnold Schwarzenegger. Así que esto es Por Una Cabeza con Los Pericos. Por una cabeza amor que está mintiendo, queman una hoguera todo mi querer. Por una cabeza, todas las locuras, tu boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, me importa perderme mil veces la vida, ¿para qué vivir? Cuánto desengaño. Por una cabeza, yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún pingo llega a ser pica el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Bueno, pues ahí estuvo Por una cabeza con los señores de los Pericos, como les comentaba, parte del soundtrack de la película Mentiras Verdaderas, aunque este es un cover de la versión original que sale allá. Y se recuerda esa escena donde se pone a bailar muy coqueto el señor Schwarzenegger con una chica, el tango. Es precisamente su esposa en la película con la que se pone a bailar. También, no recuerdo ahorita, me agarras en curva. En Perfume de Mujer, exacto, sí es cierto. En Perfume de Mujer también está esta canción. No la de los Pericos, como mencionamos, sino la original, porque es un tango bastante, bastante bueno. Y bueno, estábamos platicando precisamente que tenemos boletitos, me estaba comentando el buen productor. Tenemos boletitos nuevamente por parte de nuestros amigos de Autocinema Coyote, que ya son de casa, los señores de Autocinema Coyote, que la verdad nos apapachan bastante con boletos para ustedes. Que ustedes no quieran, ya es bronca de ustedes, la verdad. Se están ahorrando, como les he mencionado en repetidas ocasiones, una muy buena lana, y en estos tiempos que nos regalen boletos para ir al cine, la verdad se agradece, y se agradece. Un aplauso, por favor, para los señores de Autocinema Coyote, que la verdad se pulen cada semana con nosotros con los boletos. Eso es todo, venga el aplauso fuerte. Y bueno, pues como les decía, tenemos boletos para el día miércoles en el Autocinema Coyote de la zona de Polanco. para la película Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos. Ya saben cuál es la mecánica, mándenos un Twitter, háganos una mención ahí en la fanpage de Facebook. Ya saben, en Twitter arroba Resistencia DF, en Facebook Resistencia Radio. Y si se les es más fácil y más cómodo, llámenos aquí a la cabina, estamos totalmente en vivo al 70 96 06 91. Si quieren boletitos, pídanos, con gusto se los damos. Son 4 cortesías para cualquiera de los dos. Ya saben, cada cortesía es para un auto y ustedes pueden ir con las personas que ustedes decidan al lado en el auto, y pues ya no tienen que pagar nada más. Así que ahí está, los señores de Autocinema Coyote nuevamente poniéndose guapos con nosotros. También tenemos para el Insurgentes, no crean que no, siempre nos mandan también para los dos. En Insurgentes vamos a tener la película de Grace Vaselina a las 9 de la noche también. También tenemos 4 cortesías para que ustedes puedan ir, disfrutar a gusto. ¿Quién no ha visto Vaselina y quién no le hubiera gustado verla en un autocinema, no, mi buen Chaco? En autocinemas, como se debe disfrutar esa película. Así que por favor, márquenos, mándenos un tweet, háganos una mención en las redes sociales. Y ahí está los boletitos para que puedan irse a divertir este fin de semana. Sí, mi buen Cheche, pues adelante, mándanos la mecánica como te dije y ahí están tus boletos con gusto. Y bien, es que me acaba de mandar aquí un mensajín, pero bueno. Ahí estamos en las redes sociales, mi cheche, arroba Resistencia DF, diagonal en la fanpage Resistencia Radio, y aquí el teléfono en cabina. Así que ahí están, adelante, adelante, márquenos, hagan lo que quieran, díganos, miéntenla aunque sea por medio de las redes sociales. Y no, mejor no, no la mienten, luego se siente re feo. Y mi mamá, qué culpa tiene que yo haya salido tan tarado. Bueno, vamos a reseñar acerca de la película que les decía, de nombre No Sin Ella. Fíjense que hace unos días, la semana pasada, para ser más concreto, estábamos platicando acerca de la película de Carol, no sé si recuerdas, mi buen Chaco, la película de Carol, donde hay este amor lésbico, donde una aspirante fotógrafa se enamora de una ama de casa y pues es bien correspondida, y es donde se desenvuelve esta película. Pues parece que la apertura, por lo menos lo que toca a estos temas, se está dando bastante bien en el cine y parece que está gustando mucho. Y aquí es donde entra esta película de No Sin Ella. Aquí nos platica una historia que en el año 2005 sonó, no fue tan sonada como debería haber sido, pero sí fue algo que causó mucho ruido en lo que toca a toda la comunidad lésbico, gay y todas estas personitas que también nos hacen favor de escucharnos de repente. Esta película va más o menos de una señora ya entrada en sus 40 y algo. Ella se enferma de cáncer, pero tiene una pareja joven, una chica joven que es su pareja, que ha sido por muchos años su pareja, y habla acerca de esta lucha de ella por tratar de sobrellevar este cáncer que le está agobiando. Pero lo más importante aquí es que ya sabe que es un cáncer terminal, ya sabe que es un cáncer que la va a matar en menos tiempo de lo que ellos esperan, y para ello ella no quiere dejar desprotegida a su pareja, vamos, quiere que sus bienes sean trasladados a ella, aunque legalmente no, pues no es su esposa. Entonces, las leyes, hay todavía un freno muy importante. Esta historia se desarrolla en Estados Unidos, pero esto pasa en todo el mundo. Todavía hay un freno y una torpe y estúpida idea acerca de esta situación, porque yo creo que esa es decisión de muy de quien le toca, ¿no? De la persona con quien convivas. Y si tú decides que quieres dejarle a tal o cual persona, pues es decisión tuya. Al final de cuentas, tú sabes cómo te ganaste sus bienes, tú sabes cómo quisiste hacer las cosas, y pues te toca, ¿no? Y decides que quieres dejárselo a tu pareja, y creo que es muy viable. Pero desgraciadamente las leyes no están hechas para que funcionen así. Así que en esta película nos plantea esa lucha, más que la lucha del cáncer y del amor de ellas, porque ellas están bien enamoradas, ¿no? Obviamente está bien cimentado todo este rollo con ellas. La situación aquí está en la lucha que tienen que librar legalmente a pesar de la enfermedad de una de las protagonistas. Y tienen que enfrentarse a esta situación que la verdad es muy densa, está muy gacha, la verdad. Todavía me sorprende que hagan todo un escándalo porque se traslade un mandatario eclesiástico a un país, pero que no puedan legislar algo tan sencillo como decir, bueno, pues órale, es tu decisión y tú decides, valga la redundancia también. Y a final de cuentas, esta película trata de eso, por eso quise ahondar un poquito más en el tema. No sin ella es el título de esta película. Por favor, los invito a que la chequen. El tráiler es muy bueno. Aparte tiene dos grandes actrices. Se me fue el nombre de uno, que es la actriz de Juno, que hace la película de Juno. No sé si por ahí se acuerden de ella. Alan Page, ya lo recordé. Alan Page es la actriz que hace a Juno. Ella es la pareja joven de Helen Hunt, que es la otra protagonista. Helen Hunt en un papelazo, la verdad. Hay una escena donde se le ve sufriendo con las quimioterapias terriblemente y la chica tomándolo de la mano, la verdad, es muy conmovedora. Así que por favor, vayan y chequenla, la verdad se antoja. Es de esas películas que yo sé que te van a dejar un buen mensaje y sobre todo te van a ayudar a reflexionar acerca de nuestros valores y principios como sociedad. Así que ahí está la recomendación de No Sin Ella para este fin de semana, que la verdad es de esas pocas películas que yo diría, pues va, ahí está. Ustedes decidan, como siempre les he dicho, yo digo puras tarugadas, así que ustedes tienen la última palabra. Vayan, véanla, disfrútenla. Si no les gustó, pues díganlo en las redes sociales, @resistenciadf en Twitter, diagonal Resistencia Radio en Facebook. Y incluso coméntenoslo por teléfono, 7096-0691. No les cuesta ya, la verdad, si ustedes hacen los difíciles, si ustedes tienen teléfono en casa, ya no les cuesta nada marcarnos. Ya las llamadas locales son ilimitadas, igual que las de larga distancia. Así que por favor, no se hagan patos y márquenos para que puedan platicarnos si les gustó, no les gustó, si quieren boletos, si quieren que les platiquemos acerca de alguna película en particular. Ahí está abierta la red telefónica 7096-0691, en las redes sociales también, para que se pongan en contacto con nosotros. Y les recuerdo que el próximo 19 y 20 de este mes está el bazar de nuestros amigos del colectivo Atómico. Así que está acá en Avenida del Imán número 16. La verdad es un bazar bastante, bastante chido, el Bazar Cultural Atómico, el 19 y 20 de marzo, aquí en Avenida del Imán número 16, que es desde donde transmitimos aquí en Resistencia Radio. Y esto es en la colonia Ajusco, Coyoacán. Aquí va a haber venta de productos artesanales, artísticos y orgánicos. También tenemos regalos alternativos, alimentos, bebidas y vamos a tener música en vivo. Aún están por confirmarnos la banda o bandas que vayan a estar por acá, pero en cuanto sepamos ya bien quiénes y cuándo, pues ya ustedes podrán checarlo en nuestras redes sociales, como les comentaba. Chéquelo en @resistenciadf en Twitter, diagonal Resistencia Radio en Facebook, en la fanpage y al teléfono 7096-0691, para que también les podamos decir cómo llegar, porque a lo mejor no todos llegan. Está súper fácil, saliendo del Metro Universidad, estamos a 5 minutos, así que por favor, no dejen pasar esta oportunidad. La verdad, tenemos cosas muy chidas, porque aparte son productos originales de emprendedores nuevos, así que por favor vengan, chéquenlo, la verdad va a estar bastante bueno. Esto es el 19-20 de marzo, como les mencionaba, el colectivo cultural Atómico invita a su primer bazar cultural, así que por favor vengan, Avenida del Imán número 16, aquí en Colonia Ajusco, Coyoacán. Así que por favor, vénganse para acá, dense una vuelta y vámonos con otra cancioncita. Esto va por parte del Super Fresa, grupo de Zoé. Este es parte del soundtrack de la película, una película de huevos, perdón, y la canción se llama Love. Así que escúchela. Yeah. Pues ahí estuvo la canción de Love a cargo de Zoé. La verdad no fue la versión fresa que yo decía, estuvo más ponchadona porque es la última versión que sacaron. Porque parece que ya se cansaron también de ser tan fresas y ya quieren pegarle a lo ponchador. Que no creo, porque la verdad es lo que les ha dejado mucho varo, pero ahí quisieron hacer un buen intento. Ahí está la canción de Love de Zoé. Bueno, y vamos a platicar acerca de una película comicona, bastante, en ciertos momentos creo que simplona su versión primera. Entretenida, la verdad que sí, te sacaba algunas buenas risas y carcajadas, mi buen Chaco. Estamos hablando de la película de Zoolander 2, que ya se estrena o ya se viene para este fin de semana. Exactamente, es que buen Chaco acaba de aventarse la miradita de Zoolander. Bueno, pues resulta que aquí en esta parte de la historia de este señor que se dedica a hacer modas y convertir al mal por medio de la moda, pues ya pasaron 10 años, han pasado 10 años desde la última entrega, literalmente, pues sigue siendo una historia lineal. En esta ocasión nos presenta a este señor Zoolander, que ya está como retirado, como en una onda más ligera, como que ya está fuera de la onda de la moda, como que ya vive una vida sin tanto glamour como la vivía el señor de Zoolander. Pero resulta que el señor Derek, que es uno de sus compinches dentro de esta película, pues también se siente así como sin el fuego, sin la llama que tenían. Y se dan cuenta que las estrellas de rock de todo el mundo comienzan a ser asesinadas. Y pues ahora es cuando tienen que volver a retomar este super personaje de héroe modista, medio gay, asesino, serial, no sé cómo llamarlo, no tiene un catálogo. Ajá. Sí. Ah, sí, que es lo mejor de la película, ¿no? Que es la parte donde la asesina a Justin Bieber, como bien nos reseña el buen Chaco, que es el sueño de muchos y me incluyo. No tengo nada en contra del señor Justin Bieber, la verdad no me ha hecho nada, pero la verdad su música sí me caga, la verdad. O sea, si él hiciera otro tipo de música, tal vez estaríamos hablando de otras cosas, pero bueno, pues habrá gente a quien sí le gusta, a lo mejor muchos de los que ustedes nos están escuchando, pues sí les gusta el señor Justin Bieber y se respeta, la verdad, sus gustos culposos también son bienvenidos aquí en Resistencia Radio, ¿no? Pero bueno, el señor Justin Bieber es... el señor Zoolander regresa entonces después de 10 años. Ya me quedé con Justin Bieber. El señor Zoolander regresa después de 10 años para volver a retomar esta onda de ser todo un superhéroe envuelto en modas. Está bastante fumada la onda. El señor la maneja muy bien, la verdad. Me gusta cómo lo hace el señor Ben Stiller. Y el señor Owen Wilson, que la verdad Owen Wilson me sorprende que se preste para este personaje. Bueno, a final de cuentas es un actorazo, ¿no? De eso no cabe duda, pero sí es muy muy cómico verlo en este papel. El señor Will Ferrell, no se diga, un señorón así todo imponente y con sus peinados todos raros de los que sale en estas entregas de Zoolander. Pues ahí está también la parte de Zoolander 2 para este fin de semana, para que vayan y se diviertan y se rían de todas estas locuras que hace el señor de la moda. Y pues ahora sí, vamos a platicar acerca de la película que tuve la oportunidad de ir a reseñar el día de ayer. Tuvimos la oportunidad de verla. Y es una película, ¿cómo llamarla? No sé si se puede catalogar en algún género, porque es una película también basada en un bestseller. Trata acerca de un amor tórrido que habla más bien de realmente lo que significaría o lo que debería de ser el amor como tal. Un amor sin prejuicios, sin culpas, sin broncas, sin ataduras. Y todo esto situado en una Guinea que está tratando de encontrar su identidad, está tratando de luchar con muchas cosas con lo que respecta a su sociedad, está ocupada por españoles y está tratando de ser colonizada por españoles de cierta manera, tratando de imponer, ya saben que los españoles casi no se les da el tratar de imponer su ley en ningún lado. Y tratan de hacer lo mismo, tratan de como llevarse lo más que puedan a sus bolsas. Digo, no está demeritante la onda de que pues trates de hacer pues un bienestar o un porvenir para tu familia, pero a veces creo que los modos que tienen acostumbrados estos señores españoles pues no son los más chidos. De ejemplo estamos nosotros como mexicanos que, bueno, nosotros no, ¿verdad? Pero nuestros antepasados que tuvieron que vivir el acoso y la sobajación por parte de los señores españoles, pues no está nada chido, tienen esta cultura como muy enraizada y pues así se desenvuelve en este país, como les comentaba, en Guinea. en una sociedad que está tratando de sobrevivir con lo que tiene, con lo que puede, se está empezando a culturizar, desgraciadamente mal culturizada también por los españoles, y es ahí donde nuestros protagonistas empiezan a vivir esta historia. El protagonista de la película, no sé si ustedes recuerden a este señor que salió en 3 metros sobre el cielo. De hecho, la productora, todo lo que es la producción, pues corre a favor de ellos también, de esta casa productora que se llama Amarok Films. Es una productora española que también viene con mucho empuje en los últimos años. Y bueno, en esta película tenemos al señor Mario Casas. Yo creo que ya muchas chicas lo ubicarán. Señor Mario Casas, que es todo un español fornido, llamado Kilian. Este personaje nace por allá de los años 30 más o menos, porque no tiene así como que el tinte tan fuerte acerca de más o menos en qué época de nuestra cronología va la historia. Pero bueno, el señor es un español allá medio aguerrido que lo llevan a vivir con el hermano de nombre Jacobo y con el papá, que también está en esta parte de Guinea. El personaje de Jacobo corre por parte del señor Alain Hernández, y ellos dos pues se internan a esta selva de Guinea. El hermano Jacobo ya tiene un rato viviendo allá, ya sabe más o menos cómo se trata allá las ondas. Ellos van en calidad de capataces. Ellos van a tratar de poner orden allá con los esclavos, que dicen ellos que son sus empleados, pero la verdad pues son sus esclavos. Y ellos tratan de imponer su ley, vamos. Entonces ellos llegan ahí, este joven que les decía, Kilian, llega a tratar de encajar dentro de una sociedad que apenas está creciendo. Ya recordé el dato, es en España de 1778, y ellos llegan a poblar allá por el año de 1968. Bueno, Guinea es cuando reclama su independencia. Y es donde se sitúa precisamente esta historia. Bueno, y ustedes se preguntarán, y bueno, estos dos cuates, ¿qué y a qué van o de qué se trata? Bueno, pues resulta que durante su visita del señor Kilian, el personaje que hace el señor Mario Casas en esta película, pues conoce a una nativa de Guinea que pues también está empezando a culturizarse, empieza a adentrarse en esta nueva forma de vivir. Y pues es como una especie de amor a primera vista, aunque la historia, por eso tal vez entra esa parte de que no tiene temporalidad, porque se desarrolla tanto en nuestro presente como en estos años. Nos van contando la historia de Kilian y la protagonista, que se llama Vicilia, que corre a cargo de la actriz Berta Vázquez, que aparte es una actriz nueva y que lo hace bastante bien en esta historia. Nos empiezan a platicar que Julia, la sobrina de Kilian, busca la raíz de una historia de amor que parece que no se terminó de concretar, gracias a que su tío Kilian está a punto de morir, su padre acaba de morir unos meses atrás, y ahora se enfrenta a tratar de desenmarañar este misterio como familiar que no acaba de entender. Ella encuentra un pequeño papelito donde se indica que se le enviaba dinero a una mujer en Guinea, precisamente después de muchos años de lo que les empezaba yo a contar al principio. Y pues así se desarrolla la historia, entre que la protagonista, una de las protagonistas que se llama Julia, trata de buscar esa parte del tío y del papá, qué pasó realmente en Guinea, qué fue lo que aconteció ya. Y la verdad es una historia que se desarrolla entre lo tierno, lo meloso, una lucha social bastante buena, bastante bien retratada. La fotografía de verdad es hermosa. La gente que estuvo a cargo de la fotografía se sacó un 10. Ahorita les doy el dato de precisamente quién fue el encargado de la fotografía, porque la verdad, recordemos que aparte este fin de semana con los Óscares, no quería tocar ese tema porque es meternos en camisa de once varas, pero pues el Chivo Lubezki se ganó otra vez el Óscar. No sé si bien o mal, la verdad, el Chivo Lubezki hace muy muy buen trabajo, como él mismo lo dijo, a lo mejor no porque él sea el mejor, pero sí porque tiene muy buenos conductos. En este caso, pues el señor González Iñárritu, que fue quien presentó esta película de Revenant o El Renacido, y pues gracias a él llegó a ganar el Oscar, o gracias a que el señor Iñárritu tuvo el buen ojo de escogerlo a él para poder pues que hiciera la fotografía de esta película. Y bueno, en esta En esta película que le estoy reseñando, de Palmeras en la Nieve, que es precisamente el título, participa como director de fotografía el señor Javi Jiménez, y la verdad es de aplaudirse, la verdad es un maestrazo, porque nos pone, la verdad, como les comentaba, la película está contada en dos diferentes lugares, que es Guinea y la España que les mencionaba, en estos años de 1778. Y pues la verdad, esa parte de España es una parte bastante fría, por eso el nombre de la película. Un lugar donde siempre está nevando, porque están en unas laderas de una montaña. Está muy padre la fotografía en ese aspecto. Y después nos presenta la Guinea de aquellos años, con toda su cultura, con todas sus raíces. Una fotografía en selva que yo siento que se hizo bastante difícil. La verdad, yo creo que sí sufrieron un poco con lo que tocó a locaciones, pero la verdad, muy rescatable. Muy disfrutable a la vista. Les recomiendo esta película, pero no es para niños. Es una película con escenas eróticas, cargada de mucho erotismo, porque pues les comento que es una historia romántica de principio a fin, que nos narra la historia de estos personajes, con un giro de historia ya casi al final. Y les digo ya casi al final porque tal vez el único punto en contra que tiene esta película es que es muy larga, tan larga como mis comentarios aquí en el programa. Ahí nos presenta una historia más o menos que se desarrolla en 2 horas y 45 minutos. Entonces, si van a ir a verla, yo se las recomiendo de verdad infinitamente. Vayan y disfrútenla, vayan con su pareja o vayan solos. Es la verdad una película que se disfruta como vayan, pero sí vayan con la mentalidad de que va a durar aproximadamente 2 horas 45 minutos. Y la verdad, sí está bastante larga, bastante... Sí, exactamente, ese me echó con el que fuera Señor de los Anillos. Sí está bastante cansadita. La verdad, no se hace cansada, para serte franco, porque yo cuando vi el reloj dije, caray, ya llevo 2 horas y 20 aquí viendo esta película, y no se me hizo nada aburrida a comparación de la que les reseñé la semana pasada, que era la de Jugada Maestra, que en su hora y media, la verdad, yo me quedé dormido 2 veces. Bueno, no me quedé dormido, pero sí cabe, sí. Entonces, saludos para el buen Aarón del colectivo Atómico, que nos está haciendo aquí menciones. Y bueno, como les comentaba, a final de cuentas, una película muy, muy, muy entretenida. No esperen ver los grandes efectos especiales, aunque sí tiene varios que están bastante buenos. Y está muy bien contada, para ser franco. No sé si es de las pocas adaptaciones de libros que han sido bien llevados a la pantalla. Yo creo que por eso también lo largo de la duración, porque siento que si nos hubieran hecho una película más corta, nos hubieran quedado a deber con lo que respecta a la historia. De repente, no hay un lapso donde te pierdas de nada, la verdad. Incluso en las corte A, la verdad está muy bien realizada. El trabajo de edición también fue muy bueno. La musicalización, ya ni para qué les cuento, la verdad, muy bien trabajada. La sonorización es estupenda. Así que la verdad es una de esas películas que, como les comentaba, no se van a aburrir, de verdad. Aunque dure tanto, no se van a aburrir, eso se los garantizo. Yo no llevaba ninguna idea acerca de lo que iba a ver. Más o menos había visto la reseña, porque no había teaser trailer hasta ese momento. Y ayer que tuve la oportunidad de verla, la verdad, muy bien, muy, muy buena película, sobre todo muy bien por la productora Amarok, que la verdad se rifó. Es una coproducción con otras tantas, porque la verdad es una película que les ha de haber salido inmensamente cara, la verdad. Es una película bastante bien hecha. Entonces, muy bien ambientada, el diseño de vestuario, es una belleza, la verdad. Entonces, el ver a estos personajes desenvolviéndose en este conflicto social, que termina bastante mal, la verdad, para ser franco, que termina triste, porque no es una historia que termine bonita, se los anticipo. Vayan con bastantes Kleenex, porque sí van a llorar. Yo no lloré, porque yo soy bien macho. Pero la verdad sí está muy buena, la verdad, una película muy bonita, muy disfrutable, casi, casi tan buena como Ella, que era la película que estamos platicando, que el próximo jueves también va a estar en Autocinema Coyote, y al parecer tendremos boletos, así que estén muy pendientes si quieren boletitos para ir a ver Ella el próximo jueves. Y pues esa es la reseña, señores, acerca de Palmeras en la Nieve. La verdad, quiero hacer público el agradecimiento a Amarok por invitarnos a ver esta bonita película. Es muy, muy, muy recomendable, así que ahí está, vayan y chequenla este próximo fin de semana. Se estrena el día día jueves, así que por favor, si pueden ir el jueves, el viernes. Aparte, no sé si hay una proyección, ¿cómo llamarla? Una cadena de cines que tiene descuentos muy chidos esta semana. No les voy a decir el nombre, nada más les digo que termina en Mex. Y va a tener descuentos toda la semana en 30 pesitos toda la semana para las funciones regulares, y para las salas con 4D y 3D y todo esto vale 40 pesos, así que esta semana pueden aprovechar, irse a ver 3, 4 peliculitas y les va a salir bien barato. Pero si quieren ver una película buena y no tienen que gastar nada, pues llámenos por teléfono, mándenos un tweet, hagan una mención en la página de Facebook. Recuerden, Resistencia DF, arroba Resistencia DF en Twitter, en Facebook Resistencia Radio, y en el teléfono en cabina 7096-0691. Si quieren ir a ver el cine gratis por parte de nuestros amigos de Autocinema Coyote, tenemos boletos para la función del miércoles con Eterno Resplandor de Una Mente Sin Recuerdos a las 9 de la noche, y para Vaselina ese mismo día en la sala de Insurgentes, igual a las 9 de la noche, así que llámenos, ahórrense una lana y olvídense de pagar tanta lana por allá. Y pues vámonos, ya nos vamos el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos sintonizado un día más, un martes más. El jueves vamos a estar reseñándoles acerca de teatro, así que estén muy al pendientes. Y la verdad, les hago una mención especial nuevamente con respecto a nuestro bazar del colectivo Atómico el próximo 19 y 20 de este mes. Por favor, dense una vuelta acá a Avenida del Imán número 16, no se van a arrepentir, la verdad van a conocer cosas bien chidas, productos orgánicos, cosas muy muy buenas, la verdad. Vengan y dense una vuelta, y si tienen dudas de cómo llegar, mándenme, los que tengan mi WhatsApp, mándenme un WhatsApp, si no, ahí está el Facebook de Resistencia Radio, ahí está la página oficial. Todas las redes sociales los vamos a tener informados acerca de todo lo que va a haber en este bazar. Así que por favor, dense una vuelta a Avenida del Imán número 16 a 5 minutos de la Metro CU, Metro Universidad, perdón. Así que por favor, no dejen de lado esta oportunidad de venirse a dar un agasaje, literal. Porque igual y se topan aquí al buen producto, a la Chaco, a su servilleta, y pues ya con eso ya tienen más que ganado. No, pero sí, de verdad, vénganse a dar una vuelta. Y la verdad, pues nuevamente les agradezco mucho que hayan estado en esta transmisión de Butaca 7. Recuerden por favor que el cine solamente se ve bien si se sientan en la butaca número 7. Así que muchas gracias, que tengan una excelente noche. Nos estamos viendo o escuchando, aferrado con querer vernos el próximo jueves a las 7 de la noche. Le agradezco nuevamente al señor Chaco que haya estado en los controles, al buen productor que se dio una vuelta. Y pues nos estamos escuchando el próximo jueves. Que tengan una excelente noche. Adiós.